que se abandona en tu rueda. Tú el alfarero que dispones como quieras. Manos a la obra, tú eres quien me formas. Me sumerges en tus manos y allí me perfeccionas. Por mucho que llore o por mucho que se duela, contra mí los ríos o caen a las estrellas. Por mucho que azoten los vientos mi entereza, mientras yo con vida yo seguiré en la rueda. Me esculpes por dentro, me moldeas por fuera, yo sobre el tiempo y tú mi profeta. Conforme con todo lo que me acecha, no alzaré reproches, el barro no contestar. Ahora yo comprendo que tu anhelo es mi senda. Mi parte es el silencio y acatar lo que deseas. Por mucho que llore o por mucho que eso duela, contra mí los ríos o caen a las estrellas. Por mucho que azoten los vientos mi entereza, mientras yo con vida yo seguiré en la rueda. Me esculpes por dentro, me moldeas por fuera, yo sobre el tiempo y tú mi profeta. Por mucho que llore o por mucho que eso duela, contra mí los ríos o caen las estrellas. Por mucho que azoten los vientos mi entereza, mientras yo con vida yo seguiré en la rueda. Me esculpes por dentro, me moldeas por fuera, yo sobre el tiempo y tú mi profeta.